can only imagine. Saludos. Aquí QRM4, Ramón Mata, 7474. Hoy, hablando y conversando y sintiendo el mensaje de la canción I Can Only Imagine. La historia de I Can Only Imagine es un testimonio extraordinario de transformación y esperanza que trasciende cualquier frontera religiosa. Bart Miller, líder de la banda Mercy Me, convirtió el dolor más profundo de su vida, su tormentosa relación con su padre, en un himno de sanación y reconciliación que ha tocado millones de corazones alrededor del mundo. La canción nace de una experiencia personal de sufrimiento. Bart creció siendo víctima de los abusos de un padre alcohólico y violento, quien lo maltrataba física y emocionalmente. Sin embargo, algo extraordinario sucedió en los últimos años de su vida, cuando su padre fue diagnosticado con cáncer. El mismo hombre que había sembrado tanto dolor comenzó un viaje de redención, abrazando la fe y pidiendo perdón a su hijo. Esta metamorfosis personal de su padre fue tan profunda que inspiró a Bart a comprender el verdadero significado del perdón. I Can Only Imagine se convirtió en un mensaje universal que va más allá de credos o tradiciones religiosas. La canción habla de esperanza, de sanar heridas aparentemente irreparables y de la capacidad del ser humano para transformarse y redimirse. Su letra invita a la reflexión sobre cómo el amor y el perdón pueden ser más poderosos que el rencor y el dolor. El impacto de esta canción demuestra que existe un lenguaje emocional común que nos une como seres humanos. No importa si eres cristiano, católico, judío o musulmán, el mensaje resuena porque toca fibras universales de la experiencia humana. La historia de Bart Miller nos recuerda que el perdón no significa olvidar, sino liberar el dolor que nos consume. Es un acto de valentía que nos permite sanar y seguir adelante, reconectándonos con nuestra humanidad más profunda. La película, basada en su historia, también titulada I Can Only Imagine, ha llevado este mensaje aún más lejos, inspirando a millones de personas a reflexionar sobre el poder transformador del perdón y la reconciliación. En esencia, la canción y la historia de Bart Miller nos invitan a mirarnos a nosotros mismos, a reconocer nuestra capacidad de cambio y entender que cada ser humano merece una oportunidad de redimirse. A ustedes, gracias por la sintonía que nos brindan por todo el planeta Tierra. Gracias por darle vida a la vida, no contaminando el medio ambiente. Sonando, Bart Miller, I Can Only Imagine. I can only imagine it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you? imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine. Y así recordamos el tema de Bart Miller, I Can Only Imagine. Les saluda Ramón Mata.